Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? Bien, Jorge, volvimos con el móvil. Te cuento, estamos con... No sé si... tiene tantos kioscos este hombre, ¿eh? Tiene tantos kioscos abiertos. Estamos hablando de Pablo Braganza, que ahora es el presidente de Trotar y Maldonado. Yo, cuando me dicen del principio, pero ¿cómo? ¿Cuándo asumiste? En junio. Ah, bueno, pero la comunicación evidentemente no llegó. Un gusto, bueno, recibirte. El hombre hace poco que llegó y quiere integrarse, está bien. Claro. Sí. En todas las canchas, Pablo. Hola, buenos días. Bueno, no sé si en todas las canchas. En varias, bueno, por lo menos. En varias. Pero bueno, hay una circunstancia real que en cuanto al tema electoral, lo que es la oficina electoral, no vamos a decir que la tarea está cumplida, pero porque en cada instancia electoral siempre es una tarea nueva. Pero bueno, desde que nos integramos a Rotary Maldonado, que nos invitaron a integrarnos hace tres años, en el año pasado, bueno, la comisión directiva nos planteó la posibilidad de encabezar, de presidir el Rotary, lo cual, bueno, naturalmente estas cosas siempre se consultan en la familia, porque te lleva tiempo. Si uno quiere, se compromete con una tarea, con algo, tiene que hacerlo con la mayor dedicación posible, ¿verdad? Y bueno, después de un par de reuniones y un diálogo familiar, aceptamos encabezar en este periodo el Rotary Maldonado, ¿verdad? Bien, y hoy estamos una vez más en lo que es esta edición de Sembrando Puentes. Contarle a Jorge y toda la audiencia, y recordarle, mejor dicho, a la audiencia de qué se trata y después qué es lo que se va a hacer realizar. Bueno, Sembrando es hoy por hoy el proyecto, ¿sí?, más importante que tiene Rotary Club Maldonado. Es algo realmente, yo recién ingresaba a Rotary, y el año siguiente se daba el puntapié inicial del proyecto y del brazo de Devoto, que ha sido naturalmente un pilar en estos tres años en cuanto al desarrollo. ¿Qué es Sembrando? Sembrando es un proyecto en el cual, en el entorno, este año van a ser 35 muchachos, ¿sí?, generalmente de contexto, yo prefiero no decir contexto crítico, pero de un contexto generalmente difícil. Se les da un curso, ¿sí?, en los otros años se les dio el curso directamente por trabajadores, por responsables de diferentes áreas de Devoto, como era de panadería, que era de carnicería, etcétera, ¿sí? Y en este caso, en este año, por el movimiento muy importante que viene teniendo, bueno, por lo que sabemos en que ha sucedido en Maldonado, particularmente con el incendio del shopping, van a colaborar directamente con el programa de otra forma, y vamos a tener algunas colaboraciones en cuanto a docentes de otras áreas. De la intendencia vamos a tener, esto es un docente, yo diría, de primer orden en el rubro carnicería, que es el señor alcalde de Punta del Este, que va a colaborar con nosotros, y después se fue ampliando, bueno, a INAU, Almides, a diferentes áreas de colaboración y diferentes empresas como la Cámara Empresarial, Cabica, Movistar, bueno, naturalmente Punta Shopping, que ahora está en una situación difícil, pero siempre ha colaborado con nosotros. Y esos muchachos realizan un curso en el cual se los va capacitando en diferentes áreas, en cuanto a, en este caso, supermercadismo, y después la inmensa mayoría, creo que fueron uno o dos, que por otras razones personales no pudieron, ingresan directamente al trabajo, ¿verdad? La mayoría los absorbía la empresa Devoto para el trabajo en el verano, y algunos iban quedando. Y en el correr de la capacitación, la verdad que hay situaciones que a veces los muchachos no pueden venir por alguna razón, inclusive que no tienen dinero para el boleto de ómnibus o hasta para la moto, para la bicicleta. Y siempre con diferentes entidades se fue solucionando el tema. Madres, muchachas que son madres de familia, jefas de hogar, que a veces no tienen dónde dejar los chiquilines, siempre el yo prefiero llamar el equipo de Rotary va a generar unas instancias, ¿sí?, de contención y colaboración para que todos estos muchachos y muchachas lleguen al final del camino capacitados y que ingresen al mercado laboral, porque no hay sin duda mejor política social que el trabajo, ¿verdad? Y esto es un granito de arena que, bueno, naturalmente propone desarrolla Rotary en la sociedad fernandina. Jorge, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa por acá, porque esto está previsto que comience 10:30, sí. Y después volvemos, si te parece, desde aquí ya con más información. Bueno, y liberamos también al presidente de Rotary, Maldonado. Bien. ¿Sí? Dale. Bien, sí. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, a las órdenes. Gracias, Pablo. Chau, cerramos. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.